ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidos a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En este episodio doble hablamos con Eufemio García Álvarez, también conocido como Jaime. Luego él mismo va a explicar el porqué de este cambio de nombre. Eufemio es hijo de Eufemio García el Zamorano, una de las víctimas españolas en el campo de concentración de Mauthausen, más concretamente en el campo adyacente de Gusen, donde estaban ubicadas unas canteras en las que se obligaba a trabajar a los prisioneros del campo de la manera más inhumana, ¿no? Y muchos de ellos, de hecho, perdieron su vida ahí en Gusen, en esas canteras. Eufemio padre y sus dos hijos, que entonces tenían 6 y 4 años, y su esposa y otros familiares, habían huido de la guerra civil y habían recaído como republicanos sin república, como dice el propio Eufemio Junior, en el campo de refugiados de Les Ayers, en Angulema, en Francia. Y en 1940, cuando los nazis invadieron Francia, pues tomaron posesión de esos campos, de los campos de prisioneros, entre ellos este de Ayers, y el 20 de agosto de 1940 enviaron el se ha llamado el convoy de los 927, en el que 927 refugiados españoles fueron conducidos en un tren de transporte de ganado a Mauthausen. Allí quedaron internados todos los varones mayores de 14 años, mientras que las mujeres y los niños fueron enviados de vuelta a Hendaya y entregados a las autoridades franquistas. El padre de Eufemio murió en el campo de concentración 16 meses después de llegar allí, y su hijo Eufemio, que entonces tenía 6 años, comenzó al llegar a España una nueva y terrible odisea, lo que él llama su cautiverio y el de su hermana y el de su madre, cuando solo contaba, como digo, 6 años, y que él mismo nos va a narrar en ese episodio. Diremos, antes de pasar al mismo, que delante del número 104 de la calle Francos Rodríguez se encuentra una placa homenaje a Eufemio García Senior, Eufemio Zamorano. Bueno, un homenaje ante la casa en la que él vivió y en la que nació también su hijo. Una placa que es fruto de la iniciativa particular, en la que el Estado español no ha participado nada en absoluto, prolongando así el olvido en el que se mantiene a estas víctimas españolas de los campos de concentración nazis. Deseamos que disfrutéis de este episodio, y como siempre en nuestra página web encontraréis más material y podéis escucharlo sin publicidad en nuestro canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Nos han contado que todavía tienes muy buena memoria. Pues sí, tengo, sí. Todavía me acuerdo yo de cuando yo estudié de los Reyes Visigodos, que me sé los 31, me lo sé de memoria. Y cuando compré el ordenador, venía los Reyes Visigodos, viene la historia, viene los nombres, dice, una asignatura que nos obligaban a aprender y no nos valía para nada. Eso lo aprendiste en la escuela. En la escuela, sí, es que yo estuve, ahora voy a decir ya también, 10 años en Madrid en un colegio. Y de ahí me llevaron 2 años después a Valencia. Pues ya ahí trabajaba, de zapatero, que aprendí de zapatero. Y en Madrid, cuando hice que estudié los estudios universitarios en el colegio, trabajé. Que ahí, interno, ¿no? Y no me pagaban. Y en Valencia, me llevan luego a Valencia, y ahí estoy intentando lo mismo y me pagan. ¿Sabes? Sí, estuve 12 años. ¿Podemos empezar el curso antes? Sí. Hablando un poco de tu familia. Sí. Lo nuestro, el caso nuestro, es cuando empezó la guerra civil. Yo vivía en la calle Franco Rodríguez 104. Vivía. ¿Pero tus padres exactamente eran de Madrid o procedían? No. Mi padre era de Cañizal de Zamora, un pueblo de Zamora, que yo he visto 2 veces porque fui a por la partida de nacimiento de mi padre, que no sabía dónde, me la dieron en el ayuntamiento. Cuando llevo la fotografía de mis padres, ya la veréis, no sé bien vivían y tal. Bueno, y mi madre era de la provincia de Cáceres, Caracalejo de la Jara. el Cáceres. Y no sé, pues ya, la vida, como yo, mi mujer es de Cáceres, de Cuacos, y yo soy de Madrid. Y, sí. Somos, ¿y cómo coincidieron ellos? Ellos no lo sé, yo ya no sé. Es, porque mis padres no los he conocido en sí. Cuando yo tenía 6 años, me separaron de ellos, de mi padre primero. Ya no le volví a ver más. Sí. Es que nos refugiamos en Francia. Estábamos en Madrid. Cuando empezó la guerra, mi padre nos llevó a Barcelona. Y ahí nació en el año 37 y mi hermana, la que tengo, de madre y padre. Y luego, ahí, cuando llegó lo de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces, cuando los alemanes invadieron Francia, cogieron de los deportados españoles que estábamos allí, cogieron al grupo y estos para trabajar aquí, esto y tal. Y nos metieron, el primer convoy que hubo con niños y mujeres y todo, fue, salió de Angulema, que era donde estábamos nosotros. Y era el convoy del 1927. Ahí está la historia. ¿Cómo eligieron tus padres tu nombre? ¿Por qué? ¿Por qué de tu nombre? No se lo sé, yo no sé nada. Me pusieron Eufemio. ¿De dónde viene ese nombre? De él, de mi padre, de mi padre. Mi padre. Ah, tu padre. Mi padre se llamaba Eufemio. Y yo me puso él Eufemio. ¿A qué se dedicó tu padre? Mi padre era el secretario, que yo sepa, secretario de Administración de las Fuerzas de Orden Público en Madrid. Secretario de Administración, otro decir. Y tenía, en aquella época, luego la República. De la República, sí. Ya, en aquella época tenía, me dijo, cuando yo me reencontré ya con esos años con mi madre, que era, tenía empleada de hogar y una secretaria en su casa, en Franco Rodríguez. Ahí que tengo yo la placa, que veáis. Yo sé que con 6 años ya me llamaron, vaya. ¿Y tu madre no sabe si era ama de casa o...? No, mi madre no sé lo que sería. De su vida laboral, ya no sabía. Yo sé que ella vivió muy bien y luego vivió muy mal. Muy mal. Vivió de la riqueza a la pobreza y la mendicidad, mi madre. Tú naciste en Franco Rodríguez, sí. Aquí del barrio de Tenguán. Sí. Ahí nací yo en el 1934. Y en el 36, con 2 años, nos llevan a Barcelona. ¿Pero cómo que os llevan? No, mi padre. Voluntad. No, mi padre. Fue mi padre para huir de la guerra civil, hombre. Claro, huir de la guerra civil. Y el año 37 ya nació mi hermana en Barcelona, que no conoce Barcelona. Bueno, y luego ya el 39 es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero pero estando ya en Angulema es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Nos fuimos a refugiar. De la guerra civil nos refugiamos en Francia, en la guerra civil. ¿Tú tienes recuerdos de cómo os trasladaste desde Barcelona a Angulema? No, me lo han dicho todo, me lo han contado. De Barcelona a Angulema no. No sé cómo me llamaría. No, a mí yo sé que estuve en Barcelona y entonces mi hermana y ya está. Pero yo sé, y mi hermana tampoco ni yo. Ella, a mí me llaman, nos llaman con yo con 6 años, el año 1940, y allí entonces es cuando estábamos refugiados con muchos miles de españoles que huimos de la guerra. Es así. Y entonces luego ya vino la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadió Francia, según la historia y todo. Entonces, ¿en Angulema tú tienes recuerdos de Angulema? No, de Angulema no, es que yo creo que estuvimos en un campo de concentración, como si fuera de concentración, pero de refugiados, pero estábamos muy mal. Mi padre trabajaba, creo que trabajaba, porque yo, en el campo, sí, mi padre. ¿En el campo de refugiados? Sí, porque yo tengo una carta que me mandó, no sé si he oído hablar de Benito Bermejo. Es un historiador salmantino que me dio con mi paradero del año 2004. Y muchas cosas me informó. Y me mandó unas cartas que no las he traído, que las tengo allí, del año 1939, que mi padre me ha dado una carta a donde estábamos nosotros, a nombre de su hija adoptiva. Y mi tía mandaba una carta que quería ver a sus padres. Las tengo yo. El año 39, estando ya. Yo, claro, me dice Benito, ¿tu tía era hija adoptiva? Digo, no lo sé, yo he vivido con ella muchos años y varios años, y igual, yo yo soy hermana de tu madre, o sea, no tengo derecho a cobrar, no soy hija de Eufemio. Ya que, ¿cuántos hijos tuvo mi madre y tus padres? Mis padres tuvieron 2, mi hermana y yo. Yo nací en el 34 y mi hermana nació en el 37. ¿Angulema, digamos, estáis allí? Allí en Angulema, sí. Muy poco tiempo. Pues en el 20 de agosto del 40 ya nos desplazaron para Mauthausen. ¿Tú tienes recuerdos de cómo sucedió eso? Yo lo que sí recuerdo que estábamos en un tren, lo veamos en un tren. Y mi madre lloraba porque me separaron hicieron bajar a todos los varones mayores de 13 años. En el tren ese del convoy fue el primero, de niños y todo. Luego ya hubo, pero allí no llevaron. A ver, el primer tren íbamos de hombres, mujeres, niños y todo. Era un tren de ganado, no era un tren, era un tren de ganado. Y allí hicieron bajar, llegaron a Mauthausen, hicieron bajar a todos los varones mayores de 13 años. Esa fue la historia. Yo sé que mi madre me empezaba a llorar, a bajar su marido y tal, y yo, mamá, ¿qué tal? Mamá, mamá, mamá. Y creo que decía ella que le dejaran afeitarse con la camisa limpia, que iba tal, y le dijeron el intérprete, señora, donde va no le hace falta. Eso le dijeron a mi madre, que luego ya me lo dijo, además, que allá donde éramos ya mayorcito. Bueno, pues eso era el 20 de agosto y llegamos el 24 de agosto. A Mauthausen, 4 días y noches, que son luego. ¿Tú ahí tienes cuántos años? Pues 6 años. ¿Tienes algún recuerdo vago de aquel trayecto? No, sí, luego cuando me volví, cuando allí, aquí sí ya recuerdo. Recordemos ya de Mauthausen. ¿Cuándo fue el regreso ese? A todos los varones, o sea, todos los niños y mujeres, niños y niñas, ya, y mujeres, nos hicieron en el vagón para regresar. Y en Daya, ya en Irún, hicieron, al bajar allí en Irún, hicieron bajar a todos, ya se miró el recorrido de España. Y mi madre, me recuerdo, que estando allí, ni me separaron ella de ella también, de ella, de mi madre. Y mi madre lloraba, hijo mío y tal, y estaba la Guardia Civil, franquista. Sí. Estaba la Guardia Civil y llamó esta. Y había unas señoras, que luego yo estuve con ellas, una señora, que resulta que decían que eran hermanas de mi padre y que querían ayudarla y coger a la niña, al niño. Entonces, mi madre decía al niño, diciendo la niña, el niño. Total, que ya me separaron de mi madre 4 días después. El año. ¿Las autoridades franquistas? Sí. Porque además la historia dice, nos llevaron allí los alemanes, a Mauthausen, los alemanes. Ellos nos mataron, los alemanes, pero la muerte venía dirigida de España, el decido Franco. No se ve la historia de Serrano Suñer. Serrano Suñer era el presidente de ministro de Asuntos Exteriores. Y ese, cuando yo tengo las cartas que escribía a Francia, escribía a España, y decía, son apóstatas rojos, a pedir lo que queráis, hacer lo que queráis con ellos, con los españoles. El Serrano Suñer, el español. Muchos, cuando sobrevivieron, se quedaron en Francia a vivir. Bueno, pues la historia mía, si me separan de mi madre, a los 6 años. ¿Qué es un deportado? Un deportado, pues un deportado que estás voluntariamente en un sitio, tú has ido voluntariamente a refugiarte, como hay muchos que llaman refugiados, y luego los cogen como presos y los deportan a otro lugar, sin querer. Sin voluntad. Sin voluntad, esos son deportados. La gente que los deporta sin querer, ¿dónde voy yo? Y usted aquí adentro, ya está. Eso es así. Lo que pasó fue que primeramente nosotros fuimos refugiados voluntariamente allí. Pues es refugiado en Angulema. Sí, en Angulema, sí, fuimos voluntariamente. Allí, ya digo, estaban bien, mi padre trabajaba y cobraba lo que sea, pero luego vivíamos juntos, con familias, y cuando vino los alemanes, queremos personal para trabajar, aquí tenemos unos refugiados, pues venga, que montan con nosotros. ¿Se hablaba en casa? No, yo de eso. Bueno, yo luego le he leído y sé lo que es, ¿no? Pero no, hasta que no me separaron de mi madre, voy a decir, no me enteré luego ya lo que había pasado. Y a los 4 días de volver a Irún, nos bajamos todo el mundo, cada uno coge su destino que pudo, y mi madre le separaron. ¿Qué os cuenta tu madre de aquel mi madre, de aquel la verdad es que ya te voy a decir, cuando me separaron de mi madre, estuve 12 años sin verla. ¿Estabas a cargo de esas señoras? De esas señoras que decían que eran tías mías. Entonces, ahí está luego la historia, que me llevaron a su casa, una casa que decía que era esa de un cura, al lado de la Plaza de los Toros de las Ventas, en Madrid. Ahí, esa señora. Y íbamos a un auxilio social que era asistente a los niños menores ya en Madrid. ¿Por qué realmente, si sabes la razón, por qué tu padre se tuvo que quedar en Mauthausen? ¿No? Sí, a él le mataron ya, luego ya no le vimos más. Pero no sé por qué razón tu madre sí pudo, no entró en otro campo de concentración, ¿tú sabes esa...? No, porque hicieron bajar en el campo de concentración, hicieron bajar a todos los varones mayores de 13 años, a los niños, las mujeres no, digo. ¿Y qué hicieron? La mujer. broma y la agresamos a España todo. Cada uno lo cogió. Pero ha habido mujeres en campos de concentración. Sí. Es que luego ha habido ese convoy. Digo que ese fue el primer convoy. En ese convoy no hicieron bajar a todas las mujeres ni nada. Sí, eso. Ha habido otros convoys que han muerto niños, se han llevado niños y mujeres. Eso sí. En ese convoy que fue el primero, que iba con niños y mujeres, no nos hicieron bajar a todo el mundo. Regresar, eso. Está porque era el primero, a lo mejor. Fue el primer convoy que salió de allí. Luego hubo otros que les hicieron bajar a mujeres y a los niños. Claro. En Mauthausen. Estaban los guardias franquistas, en la frontera de Irún, de Mirálica. Estos son republicanos, de que vienen de Francia. Pues, al bajar, pues cada uno, esta sería lo que fuese estas mujeres, este niño para mí. Otros lo separaron, otros que se llaman los niños perdidos del franquismo. Perdimos porque muchos fuimos perdidos por los padres, otros fuimos porque fuimos abandonados. O sea que yo me considero un niño perdido del franquismo, que tengo aquí en un libro que leí, ¿no? Un libro, los niños perdidos del franquismo. A mí me separan solo. Solo, a tu solo. Madre se queda con mi madre. Mi madre, a mí me separan de mi madre. Sí. Y mi madre decía, llévate a la niña. Dice, no, nosotros queremos al niño. Mi madre se marchó a su pueblo otra vez, cuando pudo, ahí, a Carascalejos, ya ese, se marchó a hacer su vida como pudo. ¿Entiendes? Ya, viuda, y bueno, ella no sabía que era viuda. No sabía, pero separada. Y a mí se quedó sin hijo, ya está. Sí. Quedó sin hijo, y esas señoras, hermanas de mi padre que decían, pues me trataron muy mal. Tenían dos perros, estas cicatrices que tengo aquí, de un perro de noche me atacó en la casa que yo vivía con ella. Era un pequeño chalecillo que decía que era la casa al cura de ella, no sé. Eran dos mujeres, y yo me acuerdo de sus nombres, que Cristina y Amelia. Yo cuando fui a Cañizal a ver la partida de nacimiento de mi padre, nació, y le pregunté, oiga, ¿y Cristina y Amelia? Dice, no, aquí no existen esas personas. Esa era una mentira. Sería mentira, ¿me entiendes? Porque es que luego sigo la historia. Es que me separan de mis padres, ¿no? Me llevan a esta casa. Esta señora me trataron muy mal. De tu madre. De mi padre y de mi madre. Primero de mi padre. De tu padre, digamos, en primer lugar. En primer lugar. Primero mi padre en Mauthausen. Y luego al volver, ya mi padre ya no le volví a ver más. Por 6 años. Tu padre, luego no sé si has sabido de su fallecimiento, ¿has sabido algo, has tenido noticia de alguna manera de su vida en el campo de concentración? No, de su vida no, pero no sea más que de su muerte. De su muerte sí te han informado. De su muerte sí salió, hombre, yo he informado, y tengo la lista de todos los españoles, tengo un libro memorial en la cual vienen todos los españoles, de los miles y algunos extranjeros, donde nacieron, dónde murieron, dónde fueron deportados, dónde estuvieron, yo en Angulema, a Mauthausen, en Kusen. Vamos a seguir esto. Sí, de mi madre. Y ahí me llevan con esa señora que era Cristina y Amelia, que decían que eran tías mías, a su casa. Yo sé que ha habido muchos casos de niños que eran niños de republicanos, que eran como adoptados, entre comillas, se decía, que eran raptados. Yo he conocido uno que fue adoptado, claro. Muchos eran tan pequeños que les decían que eran hijos. Claro, otros, sí. Hubo un extranjero que lo adoptó, unos españoles, ¿vale? Y luego ya creo que ha fallecido, ¿vale? Ese muchacho. ¿Qué te contaban esas mujeres? Pues esas mujeres... De tu madre. No, esas hijas, nada, como un hijo, como se paran, te hemos recogido, pues, en fin, para educarte, para criarte, que tal, es igual, porque con tu madre no vas a poder estar. ¿Sí? Y total, que me trataron muy mal. Y mis chavales, muchas veces para un poco de comer y todo, eran bastante, también muy pobres, y era el auxilio social, que era una estadia para los pobres, de los niños y tal. Y de ahí me trataron muy mal, me pegaron, entonces yo, siendo un niño ya con 7 años, me marché de esa casa, me cogí sin decir nada. Yo me escapé de esa casa y resulta que yo me dejó, cogí mi colegio que estaba en un tranvía. Ya era muy tarde, y este niño y tal, y llamó a la Guardia Civil. Llegó a la Guardia Civil, dice, este niño que viene aquí, no sabemos dónde va, y dice, ¿dónde vives tú? Y digo, yo vivo con unas tías mías, pero no quiero estar con ellas, me pega mucho, me trata muy mal. Claro, me llamaron del asilo social, este niño se está aquí con esta señora, y yo, ¿dónde quiero estar? como yo había sido recogido por estas, por el gobierno franquista, pues entonces intervino el Tribunal Tutelar de Menores. Claro, entonces al ver que yo me quejaba, me había ido a esa casa, me escapé. Intervino el Tribunal Tutelar de Menores, ahí está luego la historia fatal. Me meten en un colegio, aquí en la calle Fernández de los Ríos, número 37, interno. La Sagrada Familia, no, es un colegio interno, y había a la derecha estaban los, a la izquierda los chicos, la derecha las chicas, la calle era India. Pasa hoy el autobús 61, antes era el tranvía. Bueno, pues resulta que me meten antes de entrar en el colegio, las dos primeras noches me meten en una celda. Eso es tal cual, sin hacer nada. Yo de hecho, 7 años, como digo, de aquí luego, tenía 7 años en una celda. Yo solo, en una celda. Yo me acuerdo que yo estaba orinando y en un bote, no sé qué, orinaba allí. O sea, 2 días con 2 noches. Hombre, ¿a quién se ocurre hoy día que no se puede quedar con 7 años? Bueno. Pasan las 2 noches y ¿qué te dicen? ¿Qué? Pues no, nada, me dicen nada. Cuando ya me llegué, cogen con su coche al colegio. Llegan al colegio, ya tenía 7 años, y ahí empecé a estudiar, hasta el... Interno. Yo no vi allá a mi madre, los 10 años que estuve, yo no vi a mi madre más que una vez, 10 años. Pues yo, y a la tía, hasta a mi hermana de mi madre, que es la que estuvo a mi vela, estuvo luego sirviendo el barrio Salamanca, hermana de mi madre, mía, bueno, es la que se preocupó de buscaba, bueno, estábamos de paseo por allí, por Rosales y tal, Jaime, que viene una señora que viene a preguntar por ti, Jaime, ¿qué tal? Que son una de las tías tuyas. ¿Con mis tías? No. Jaime, ese es el nombre correcto. Eso, me pusieron ya Jaime, eso que yo le he guardado. Ah, que ellas te pusieron Jaime. Jaime. Te cambiaron el nombre. Eso, el nombre, Jaime. O sea, el apellido también. No, García Álvarez. Pusieron Jaime. Solo el nombre. Y todo el mundo, claro, Jaime decía, creo que preguntaba, oye, ya había muerto el año anterior un niño llamado Jaime. Dice, preguntaba, íbamos de paseo, esta señora, esta era tía mía, y tal. Dice, preguntó, dice, no se ha muerto. Dice, ¿cómo se llama? Dice, es Jaime García. Dice, ah, sí, mira, está por aquí. Dice, Jaime, una tía tuya viene a preguntar por ti. Yo me fui al lado del maestro. Corriendo. Y te decía, no, hijo, no, yo no soy tu tía Cristina, soy hermana de tu mamá. Esa es la que estuvo luego a mi vera y me sacaba de vez en cuando del colegio, ella va al retiro, por ahí, te llevaba a algún cine, comía alguna vez en casa donde estaba sirviendo. Y luego ya. ¿Y qué te contaba tu tía de tu pues, madre? Mi tía de mi madre, que venía y me decía, hijo mío, decía ella, tienes un hermanito. Oye, tía, yo no conozco nada. Al poco tiempo, que tal, era otro año, joder, tienes otro hermanito. Yo, pero oye, si no más que tengo mi hermana Pilar. Y claro, el transcurso de cuando ya una vez ya viene mi padrastro. Mi padrastro. ¿Quién es el padrastro? Mi padrastro se casó, se casó con otro hombre, mi padrastro. Creo que se pasó, en que mi madre se había colocado en casa de este señor para trabajar, y creo que era... ¿En el pueblo? En el pueblo ese, claro. Él era bastante rico, traía del extranjero mucho capital, pero era muy borracho, muy tal, muy mujeriego. ¿Cómo aparece tu padrastro en tu vida? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues ese encuentro, cuando ya se casó con mi madre, pues él sabía mi madre ya sabía que ya estuvo en un colegio, vino a verme. Primero vino él. A él. Venía con 2 niños pequeños y tal. Y dije, mira, estos son tus hermanitos. Uno nació en el 43. Otro en el 44. Otro en el 45. Otro en el 48. Otro en el 50. ¿Cuántos entonces? 5 tuvo en 10 años. ¿De tu madre? De mi madre. O sea, que somos hermanos de madre, ¿no? Y decía, y de una hermana mía, que está en la Puebla de Montalbán, cuando nos hemos visto muy a menudo, decía, Jaime, lo que no sabes tú, y que de los 2 años más que no tuvo hijos, es que tuvo embarazo, aborto. Llega tu padrastro y se produce el encuentro contigo. Sí. Y dice, estos son tus hermanitos. Dos hermanitos, ya pequeño, yo nada. Y digo, bueno, ¿y usted quién es? Dice, soy el marido de tu madre. ¿Qué tal? Y bueno, pues nada, yo en el colegio, yo he educado, formado, muy bien. Y mi madre luego vino a verme una vez. ¿Qué te dijo él? No, más que vino una vez a verme y me alegro de verte, hijo, ya sé que la tía Úrsula, la vea el sushi, está pendiente de ti ya, pero yo es que tengo muchos hijos, total, que es igual. Pues nada, adiós mamá, total. Que la vi un año, una vez. Estuve 10 años en Madrid. En el colegio. Y a los 16 años tenían que sacarte del colegio si eras tú ya vivido tu familia. Y yo, como pertenecía al tribunal, me trasladaron a Valencia a San Francisco Javier, con 16 años, año 1951. ¿A qué sitio de Valencia? Francisco, San Francisco Javier está cerca del hospital. ¿Que era un colegio también? Sí, sí, colegio del Estado sería. Allí yo, interno. Yo ahí, ¿ya tenía 16 años? Sí, interno, pero yo trabajaba y de zapatero, me pagaban y comía y todo, y ayudaba al celador de los niños, yo le ayudaba, ya tenía 16, luego 17 años, y salía con él alguna vez, cada mayorcito, ¿entiendes? Eugenio, ¿tú has mantenido algún contacto con otros deportados que hubo? No, he conocido algunos, pero deportados, yo he conocido a varios que ya han fallecido. Cuando me junto en algunas reuniones que vamos a institutos, a colegios o a sitios, me presenta historiadores que me conocen. Este es el superviviente de Convoy 917, el único que sepamos que... Digo, no, hay otra más que mi hermana. Mi hermana, esto no. Lo que he hablado yo con vosotros, mi hermana no lo hubiera admitido. Si hubiera hecho caso omiso de estas cosas. ¿A ella no quiere saber nada? No. Ella vive ahora en Baracaldo. Baracaldo, ¿no? Fíjate, mira, cuando el año 2004 que me enteré de mis derechos, yo me enteré por Benito Bermejo. Tuve que ir a la embajada francesa 3 veces y me decían... Bueno, pues lleva una carta y cuando ya llega el tiempo y le manda un año y pico y manda la carta a mi hermana. Yo, las cartas de mi hermana, manda la partida de nacimiento, me llama mi hermana y dice, Jaime, ya me han avisado que me van a pagar de Francia, me van a pagar. A cabo de 7-8 días y tal, dice, Jaime, ya me la han pagado. Yo que no he corrido nada, yo me he ido a hablar allí a la... Sin ir a ningún sitio, fui yo todo el que le moví las cosas. Llegué aquí a la embajada francesa y digo, mister, yo tengo una envidia piadosa. Mi hermana ha percibido esto que resucitamos y lo mío. En Francia me trató, el muchacho me atendió ese día, me atendió lo mejor que en España. En España no, me atendió un día al lado del Bernabéu, que está el Ministerio de Defensa. Fui a informarme de una cosa del Ministerio de Defensa, que yo había escrito al Ministerio de Defensa de Francia. Y dice, no sabía nada, pero dice, oiga, pues mándeme usted al presidente o al secretario o tal, ¿no? Total. Y este muchacho dice, espera un momento. Me espero allí, me dice, pronto mandará un escrito, tal, tranquilo. Vale, manda la carta y es jugando luego ya, al poco tiempo, me llaman de, me mandan de un aviso del banco. Y dice, oye, Eufemio, ¿qué pasa? La toca la lotería. Dice, digo, no, ¿qué es eso? Dice, no, que está aquí muchos miles de euros que le han dado, tal. No, anda, es de Francia, que sí, dice, sí, es de Francia, y luego yo en el arte. Como si podemos hablar de la historia de tu padre. Pues mira, bueno, pues esta es la historia de mi padre, es esta. ¿Tú tienes aquí, has escrito un texto, digamos, o esto es un artículo o es una...? Esto es un artículo que escribí yo. Escribiste en la revista cultural de... Del Cuaco, el Ilustre, que esto en agosto. En agosto del 2013. 13, luego aquí tengo otro, esto es de mi padre, lo que pasó mi padre y tal, de lo que he leído. Y esta incluso es una carta a tu padre, esta, ¿no? Esta es la que yo escribo a mi padre que no conocí. Exactamente, esa es una carta que tú escribiste a mi padre. Se publicó también en Y luego al año siguiente escribo otra carta desde más allá, que me escribe mi padre a mí. Tienes aquí unas fotografías, por ejemplo. Sí, esta fotografía de mi madre para recordar que esto es del campo donde estuvimos refugiados. Es una fotografía del campo en el que aparece sí, mi madre, mi hermana y yo. En medio de un campo, ¿no? Sí, campo de campos refugiados. Y eso era un terreno. Un terreno y ahí en medio. Sí, de ahí, de... claro. Sí, es fotografía. Que tenía así la fotografía de mi madre, mira. Fíjate la fotografía de mi madre, mira. De cómo eran, a cómo era. Este es mi padre, ¿ves? Él tenía 20 y tantos años mayor que había sido. Se casó con una hermana de ella, se llamaba Victoria. Ana, mi hermana de mi madre, yo la conocía a esa Victoria. Yo conocía a todas menos a esa Victoria, que fue anterior de mi madre. Se casó con Victoria, no tuvo hijos. Se casó con mi madre, y por si acaso digo, tenía papá a ti, a la otra, 3 hermanas. ¿Ves? Está expuesto aquí en Madrid cuando pusimos la placa. Mira la fotografía de mis padres. Ah, esta es la original. Esto es lo que tengo yo en la placa que han puesto en esta placa. Esta placa que se ha instalado en Lago Murillo. 104, al frente de la Policía Nacional está. Que el otro día me pilló la policía, le pasa a usted algo y digo, no, es que me veo ahí un poco preocupado y el calor, claro, está ahí. Ahí era mi casa donde vivíamos, sí, era el 104. Yo sé que era el 104, y ahora el cuerpo de la Policía Nacional. Eufemio, para ir terminando, es entrañable conocer, digamos, este testimonio tuyo, tu vida y todo lo que tú has pasado, el sufrimiento que hay detrás de todos estos acontecimientos, pero ¿por qué esto es importante para ti? Yo lo cuento porque he sufrido mucho. Cuando me he entrado todas estas cosas, me ha dolido mucho, y incluso hay muchas veces que ahora mismo me pongo a hablar en público y tal, me pongo a llorar, me emociono, porque me duele, me gusta, pero me duele recordar tantas cosas que he pasado. Ya más que haya pasado mi padre, luego lo que ha pasado yo he sufrido, sin tener el roce, el cariño que necesitamos hoy, los hijos. Yo digo, hoy me alegro mucho de ver los niños que tienen tantos caprichos, tantas cosas. Digo, yo he hecho la comunión dos veces y a mí no me han dado nada. Ya digo, yo me emociono mucho y me alegro de poder contarlo y que la gente pues sepa. También hay algunos que a lo mejor le puede molestar, por otro lado, porque allí yo he oído comentarios que algunos no se creen esto, que paguen. Alemania ha pagado indemnizaciones también a mucha gente, pero no puedes cobrar. ¿España sabes si ha dado alguna ayuda? No, España no. España, ni de España, lo que yo me enteré cuando tuve mis derechos para pedir eso en Francia, me enteré por el Benito Bermejo. Yo, televisión, ni partido político, ni radio, ni prensa, me han dicho nada. Igual. Yo mismo, antes de terminar, tienes fotos de Mauthausen. Es cuando estuvimos de viaje. Es decir, tú has vuelto a Alemania, a Mauthausen. En Iguche. ¿Has estado una vez o más? He estado dos veces ya. Una vez con mi sobrino y otra vez con nosotros. Mira, estoy con mi sobrino que... Sí, tu hermana también estuvo. Sí, los cuatro estuvimos, mi mujer y yo. Aquí, mira. ¿Estuvisteis por vuestra cuenta o fuisteis invitados por alguien? Por nuestra cuenta. Mira, los cuatro, aquí estamos los cuatro, y un alemán, que es el jefe de la sala esta, ponía la placa Eufemio García García, a la memoria de Eufemio García García, tus hijos y nietos no te olvidan, abril del 2011. Esa es una placa que está... Está puesta en una de las salas. ¿Una de las salas de Mauthausen? Sí, de Mauthausen, sí. Todo eso de Mauthausen. Pues ahí. ¿Y qué sentiste cuando regresaste a donde habías estado con 6 años, ¿no? Con 4 años. Aquí con 6 años estuve yo en las puertas del infierno. ¿Y qué volviste? ¿Y qué sentiste al volver? Nada, me emocionó mucho. Me emocionó mucho y mi mujer lloraba. Y mi mujer, habiendo pasado estas cosas, realmente a mí lloraba la mujer y yo... Y mi hermana igual, vengo aquí porque mi hijo, el hijo había estado ya dos veces con su novia y tal, ¿no? Pero nosotros me haciendo mucho. Ya hay veces que me mandan, tenemos reuniones en institutos y en sedes así. Aquí está Eufemio, un superviviente que tal, va a contar su historia más o menos y me pongo muy nervioso ya. Pero me alegro de que la gente sepa y que la juventud, yo tengo como si fuese un nieto, que estaba en un colegio y le dijeron, vete a esto, y la madre dice, vete donde el abuelo Jaime, ala, que te informa de esta cosa. Bueno. Sí. Darte muchas gracias por ese testimonio, ha sido un placer. Nada. This line I shoot has no disguise. So if you need proof that I'll survive, then take one look at these hungry eyes. Hungry eyes. Hungry eyes. Just take one look at these hungry eyes. No fortune teller, crystal ball can shut me out or make this heart feel small. Just one shot in my lifetime, gonna rule the roost, you suckers stand in line. Hungry eyes. Hungry eyes, gonna rule the roost. These hungry eyes. In fancy bars, I live the life running fast, God, what life.